Les voy a hablar un poco de lo que es la OMT, la Organización Mundial de Turismo, pero también quiero aprovechar la oportunidad para poner un poco en contexto cómo viene el crecimiento turístico este año, cómo se está proyectando, porque es importante ver esto para ver cómo entra dentro de este contexto el programa que estamos desarrollando aquí en Centroamérica, que se llama STEP, que en inglés, por las siglas en inglés, Sustainable Tourism Eliminating Poverty, pero es Turismo Sostenible, Eliminación de Pobreza. Más adelante les voy a hablar de este programa. Un poco para contextualizar, la Organización Mundial de Turismo es una agencia especializada de Naciones Unidas en turismo. Fue creada en 1970. Tenemos más de 160 miembros entre países, empresas, organismos, organizaciones. La Organización Mundial de Turismo ha tenido pocas oficinas fuera de la sede. Tiene su sede en Madrid, hay una oficina en Japón y en este momento tenemos una oficina en Nicaragua para Centroamérica y una oficina en Ecuador para lo que es el Cono Sur. Más adelante vamos a ver por qué es esto, ¿no? Que somos uno de los pocos lugares aquí en Centroamérica donde hay una oficina. La Organización Mundial de Turismo ha estado acompañando a los gobiernos por muchos años con asistencias técnicas, planes maestros, capacitaciones. Ha creado una fundación de enseñanza en la que muchos jóvenes de todo el mundo se han capacitado en turismo a lo largo de varios años. Y a partir del 2002 ha empezado a desarrollar proyectos específicos de turismo de los que vamos a hablar más adelante. Solo para contextualizar, no quiero tardarme mucho en esto, pero a nivel mundial, el año pasado hubieron más de 800 millones de turistas. El crecimiento se espera que continúe, o sea que esto no se detiene y tenemos que estar claros de eso. Es importante también ver cómo se distribuye ese crecimiento. Esto es cómo ha venido creciendo, ¿no? Y vemos cómo ese crecimiento ha sido mucho mayor en los países en desarrollo en cuanto a llegadas de turistas. Ingresos también, el año pasado se sobrepasaron los 700 mil millones de dólares. Una de las industrias a nivel mundial que más genera detrás del petróleo apenas. Así que, de nuevo, muy importante. Y también vemos cómo se van distribuyendo esos recursos entre los países de ingresos altos y los países de menores ingresos, los países menos desarrollados, dentro de los cuales entra toda la región centroamericana. No voy a ahondar en esto, Centroamérica no es ajena a este crecimiento, ya vimos los números. En el 2006, cerca de 7 millones de turistas visitando la región, que dejaron cerca de 6 mil millones de dólares a Centroamérica. El turismo es para todos los países de la región entre los tres primeros rubros para la economía. Nada nuevo, pero importante tenerlo en contexto. Ahora entramos un poco a el programa STEP. Las Naciones Unidas se puso objetivos del milenio, ¿no? Que al 2015 tienen que haber logrado diferentes objetivos, valga la redundancia. Uno de estos, el objetivo del milenio número uno, tiene que ver con lo que es la erradicación de la pobreza o la atenuación de la pobreza. En este sentido, la Organización Mundial de Turismo, en respuesta a estos objetivos, lanza lo que es la iniciativa de Turismo Sostenible, Eliminación de Pobreza. Se lanza oficialmente en el 2002 en Johannesburgo, hubo una conferencia de la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible, en la que líderes de todo el mundo empezaron a hablar del desarrollo sostenible. Y lo que se creó desde la Organización Mundial de Turismo es una iniciativa que tiene dos partes, dos grandes partes. Una parte es investigación, ejemplos, casos, indicadores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos como OMT con esta iniciativa es no quedarnos con esas estadísticas que yo les di antes, donde hablamos de 7 millones de turistas para Centroamérica, 6 mil millones de dólares. Nosotros lo que pretendemos entender a través de proyectos específicos por ahora, y estamos empezando a influir para que no sea solo nuestros proyectos los que usen nuestros criterios, es entender, bueno, de esos 6 mil millones de dólares en Centroamérica, ¿a quién beneficiaron? ¿Quiénes son los que están trabajando en turismo? ¿Quiénes tienen empresas turísticas? ¿Quiénes son proveedores de servicios y productos a empresas turísticas? ¿Quiénes son proveedores de productos directamente a los turistas? Entonces, esa es la parte de investigación, ¿no? Donde se han hecho seminarios, se ha capacitado a diferentes gobiernos y empresas sobre los indicadores y sobre cómo el turismo sostenible en algunos países, en algunos proyectos específicos, se ha comprobado que puede contribuir a eliminar la pobreza. En muchos países, en muchos gobiernos, organismos, nosotros escuchamos que sí, el turismo va a sacar adelante nuestro país, el turismo va a contribuir a erradicar la pobreza. Pero se tienen que tomar acciones para que eso sea una realidad. Eso no va a pasar porque sí. Tienen que haber políticas específicas, proyectos específicos, y con nuestro programa STEP, con la parte esta de investigación, pretendemos tener una incidencia para que estas políticas de verdad existan y sean aplicadas en los países. La otra parte, una parte de este programa de turismo sostenible es la parte de investigación. La otra gran parte son proyectos específicos en los que se invierten con fondos no reembolsables. Estos fondos vienen de diferentes lugares, del gobierno de Italia, de Corea, de Holanda, ahora también del gobierno de España. Y se crea una fundación o se crean diferentes, o un grupo que evalúa proyectos, ¿no? Y se crean estos fondos para beneficiar directamente a iniciativas que están desarrollando turismo en países con altos niveles de pobreza. A la fecha tenemos más de 60 proyectos en ejecución. A pesar de que esta idea surgió en el 2002, los primeros proyectos se empezaron a ejecutar en África en el 2004 y en Centroamérica y Sudamérica en el 2005. Estos fondos, ¿cómo funcionan? Los países o organizaciones en los países presentan proyectos. Aquí en Guatemala se han presentado algunos han sido beneficiados, otros todavía no. Esperamos que en el futuro lo sean. Son inversiones pequeñas, pero bien puntuales en comunidades. El promedio es de $50,000, sin embargo, hay algunos proyectos que, dada su magnitud, han logrado hasta cerca de $200,000, ¿no? Entonces, eso, el fondo es bastante flexible en ese sentido. Es cierto, no ha habido un proyecto que tenga más de $250,000, pero sí hay cierta flexibilidad. En el caso de Centroamérica, la mayoría de los proyectos están por encima de este promedio. El gran objetivo de estos proyectos es que se pueda vincular a grupos pobres o menos favorecidos al desarrollo del turismo sostenible como protagonistas y como beneficiarios. Esto es lo que dice la Fundación STEP y esto es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer con nuestros proyectos. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos proyectos? ¿Qué es lo que tienen en común? Como beneficiarios de estos proyectos tenemos a ONGs, tenemos a redes, tenemos institutos de turismo, tenemos grupos de empresas específicos. O sea que el criterio no es el tipo de beneficiario, sino que el criterio aquí es que cumplan con algunos de los 7 mecanismos que se han desarrollado bajo el programa STEP, que son los de los que le voy a hablar a continuación y de los que podemos discutir después en la cena. Se han identificado 7 maneras, ¿verdad?, en las que se cree que si las empresas siguen algunas de estas formas, se va a lograr tener un impacto en la atenuación de la pobreza en los destinos donde el turismo está siendo relevante. El primer mecanismo tiene que ver con el empleo de personas desfavorecidas en empresas turísticas. Esto es directamente medir quiénes son las personas que están siendo empleadas por las empresas turísticas de todos los tamaños. porque las pymes también tienen empleados y las grandes empresas también tienen empleados. Como mencionaba Josué, yo creo que no podemos menospreciar ningún tipo de empleo en ningún sector, ni en el turismo, ni en la medicina, ni en la agricultura. Entonces, este es uno de los criterios. El otro de los criterios tiene que ver con quiénes son los suplidores de las empresas, empresas de todos los tamaños, ¿no? Aquí Árbol Verde, ¿dónde está comprando las naranjas? ¿Dónde está comprando el pollo? ¿Dónde están comprando? ¿Dónde han comprado esas sillas? ¿Quién ha hecho el rancho, ¿no? O sea, es entender quiénes están brindando los servicios a las empresas, qué empresas lo están haciendo e ir un paso más allá. Esa empresa a la que se le está comprando el pollo, ¿quién trabaja en esa empresa? ¿Quién está siendo beneficiado por esa empresa? El tercer criterio tiene que ver con ventas directas de personas menos favorecidas a los turistas. Esto puede ser un servicio, como puede ser que sea un guía que vende de manera directa, puede ser un servicio de comida que vendan de manera directa, o también, esto se ve mucho en lo que son las artesanías y artesanías y dulces, ¿no? Que son productos que es más fácil que tengan un acceso. Pero aquí lo importante es que se creen las condiciones para que las personas que están produciendo una artesanía, para las personas que están produciendo las galletas de Ramón, por ejemplo, que probamos aquí, puedan vendérselas directamente a los turistas. Muchas veces, si esos mecanismos no se crean, no va a ser por arte de magia que la persona va a poder llegar a vender directamente. El cuarto punto tiene que ver con la creación y dirección de empresas relacionadas con el turismo. Aquí entra mucho lo que es el tema del turismo rural comunitario. El siguiente punto no tiene mucho que ver con la empresa, pero sí tiene que ver con los diferentes gobiernos, con las municipalidades, es de tener incidencia para que los impuestos que se generan resultado del turismo sean reinvertidos en la comunidad. No solamente en los sitios turísticos que están en la municipalidad, sino que beneficien a toda la municipalidad. El sexto punto tiene que ver con programas que se dan de donaciones o apoyo directo. Es cierto que tenemos que ser competitivos y no vamos a esperar que nos lleguen a regalar. Sin embargo, existen programas internacionales en grandes, en hoteles, en cadenas, donde te dan la opción de hacer una donación directa a un programa. Y el séptimo tiene que ver con que las infraestructuras que se hagan, que estimuladas por el turismo, como puede ser cuando vas a construir, va a haber un desarrollo turístico y se tiene que crear un camino, que ese camino también beneficie a la comunidad. Y muchas veces se habla de que antes pensábamos en hacer el camino para sacar el café, bueno, ahora vamos a hacer el camino para que los turistas puedan llegar, pero ¿qué más, qué otro beneficio va a haber con ese camino para la comunidad? Estos son los 7 criterios. Les voy a hablar brevemente de los proyectos en Centroamérica. En Nicaragua tenemos 3 proyectos, voy a hablar de uno, dado que está aquí Harold de Renitural. Renitural es socio nuestro en este programa, vamos a brindarles apoyo en capacitación y en comercialización, que ha sido una necesidad que ellos han expresado. Y en el caso de Honduras, la voy a mencionar brevemente, pero sí, el gobierno de Honduras presentó un proyecto para que se hagan infraestructuras mínimas, para que se dé capacitación en las comunidades garífunas que están directamente relacionadas con el proyecto Bahía de Tela. Estamos en este momento en proceso de identificación de necesidades directamente con las comunidades y de potencialidades para ver cómo esas comunidades se pueden preparar, porque este desarrollo va hasta donde lo podemos ver, y las comunidades tienen que estar listas y tienen que estar conscientes de lo que les va a llegar. En el caso, bueno, de Guatemala, ya que estamos aquí, tenemos unos proyectos en el Quiché, que son proyectos de turismo rural comunitario en Lacchimel, que es el bosque nuboso. Ahí hay senderismo, capacitación a las señoras de la comunidad para artesanías y comidas. El Cerro Choconep, que es un cerro sagrado, donde estamos trabajando con los cofrades, que han decidido abrirlo al turismo, pero estamos apoyándoles para que ese turismo que llegue ahí sea un turismo responsable y respetuoso. Y estamos también en el río Chixoy, que está por el Jocotal o por muy cerca de Chicamán, apoyando una asociación de jóvenes para lo que es el tubing. Ahí después les puedo contar más, pero este es el tipo de proyectos que estamos haciendo. En cuanto a los impactos, nosotros estamos ya, una de las grandes cosas que nosotros queremos poder compartir con ustedes, esperamos ya como en agosto, cuando tengamos un año de ya tener los primeros resultados de los proyectos, es poder medir este impacto. Todos los proyectos que nosotros hemos hecho, hemos buscado cómo medir esos 7 mecanismos. No tenemos resultados todavía de Nicaragua, de Centroamérica, pero sí hay otros ejemplos que los que estén interesados, yo con gusto se los muestro, especialmente en África, de cómo estos proyectos han tenido un impacto positivo. Hay inversiones específicas en las comunidades, llámese senderos, muelles, centros culturales. Vamos a hacer una intervención específica en paneles solares, en transporte, cosas que las comunidades han pedido específicamente. También hablábamos o mencionaba con algunas personas de que un impacto bien positivo que nosotros estamos viendo es que ya hay organismos de cooperación y gobiernos que están interesados en aplicar este mecanismo a sus proyectos. Porque nosotros, como OMT, sí tenemos nuestros proyectos, pero nuestros proyectos son proyectos bien específicos. Nuestro interés es que despertar despertar el interés, valga la redundancia, en los gobiernos para que en sus proyectos empiecen a medir estos impactos. En el caso de Nicaragua, hay una opinión ya expresa del gobierno en que se va a hacer esto con sus proyectos. En el caso de El Salvador, estamos empezando a hablarlo. Aquí en Guatemala vamos a ver con los cambios, pero había una iniciativa, había mucha apertura a hacerlo. Veremos qué pasa con el cambio de gobierno. En el caso de Panamá, también el ministro Blades ha demostrado interés en hacerlo en algunas zonas de Panamá. Nosotros creemos que los socios se han salido fortalecidos no solo por las infraestructuras y las capacitaciones, sino porque tratamos de también articular a todos los que estamos apoyando. Entonces, en el caso aquí de Guatemala, ya hemos creado una asociación entre nuestros socios y Rainforest Alliance. Eventualmente quisiéramos que trabajaran con más organizaciones como las que están aquí. Y algo también que sí es muy, muy importante es que la semana pasada nos aprobaron dos proyectos que están más allá del marco STEP. O sea que esto empezó, hicimos algunos proyectos pequeños, pero ya en Honduras y Nicaragua tenemos dos proyectos de varios millones de dólares con la cooperación española como Naciones Unidas, en los que vamos a estar haciendo muy fuertemente el enlace de cultura y turismo. Y ese es un logro bien importante. En el caso de Honduras, creo que es un proyecto de un poco más de 7 millones de dólares. En el caso de Nicaragua, es un proyecto de un poco más de 8 millones de dólares para la costa Caribe. Entonces, son logros que creemos que esa parte de incidencia y impacto se ha hecho. Y ya lo último, que no me quiero ir sin decir esto, los retos que hemos visto por la experiencia y lo que hemos estado acá, esto lo mencionaba un poco Sari, es sí o no al turismo. O sea, queremos o no queremos, y no solo queremos o no queremos, podemos o no podemos. ¿Qué tipo de turismo? O sea, yo creo que no podemos decir que el turismo cinegético que están practicando en la comunidad adelante de Tikal es malo. No, yo no tengo suficiente información hoy para decirlo. No podemos juzgar que el ecoturismo en Bocas del Toro es bueno o es malo. Hoy yo no tengo la información. Es algo que tiene que venir de la comunidad, pero es una decisión que se tiene que tomar. El gran reto todavía es establecer al turismo rural comunitario como un nicho de mercado. Todavía está incipiente, estamos empezando. Necesitamos capacitación, necesitamos para poder desarrollar ese nicho de mercado, tener incidencia. Aquí mencionaban que en Costa Rica es reconocido y necesitan presupuesto, entonces ese es uno de los grandes retos de ir buscando cómo vamos apoyando. Con el programa STEP estamos apoyando algunas iniciativas, pero se necesita más apoyo para que de verdad esto crezca. Otro gran reto creo que es la independencia de las redes. Las redes deben de tener un enfoque empresarial, independiente de cualquier tipo de presión para ser sostenibles. Y el gran reto es que el turismo rural comunitario no sea un nicho en el futuro, ¿no? Y cómo encontrar ese balance para que no sea un nicho, cómo encontrar ese balance para que el continuum que vimos en la mañana no sea un continuum de tensión. O sea, sí, tensiones van a haber, pero no se cree un quiebre, ¿no? Y que de verdad se pueda pensar en un turismo inclusivo. Así que con eso aquí les dejo mis datos, estoy a la orden. Gracias por los minutos que me regalaron.